Colombia, más de 50 años de conflicto armado, pero también más de 50 años luchando por la convivencia pacífica. Contamos para la Paz, la serie radial dedicada a las iniciativas ciudadanas de convivencia en el país. Una producción de la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander, Resander, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. La Corporación Sistemas de Comunicación para la Paz, CIPAS, te invita a que escuches cada semana por esta emisora el programa Expreso Esperanza. Un viaje por las historias del conflicto armado en nuestro país, sus paisajes de dolor, renovación y fortaleza. En noviembre de 2014, un vehículo nuevo comenzó a pedir pista en las radios comunitarias del país. Traía las historias de los colombianos que han sufrido el impacto del conflicto, pero también sus sueños y expectativas. De ahí su nombre, El Expreso Esperanza. Pasajeros con rumbo a una nueva Colombia, los invito a abordar desde ya El Expreso Esperanza. Un viaje que desde la radio comunitaria hacemos por la geografía del conflicto para conocer las historias de los colombianos que lo sufrieron, pero también las acciones que gobierno y ciudadanos estamos realizando para llevarnos a todos al destino soñado, la paz. Detrás de la conducción del Expreso Esperanza se encuentra la Corporación CIPAS, que con el apoyo de radialistas comunitarios de todo el país, viene realizando este nuevo programa radial. Marlon Darío Prieto Cortés es el director ejecutivo de la Corporación CIPAS. Él nos cuenta cuál fue el origen del Expreso Esperanza. Bueno, nosotros estuvimos en un evento con las víctimas del conflicto en la ciudad de Bogotá en el mes de septiembre. En ese evento conocimos de viva voz los actores de esta trágica situación que se vive en Colombia. Nos reunimos, la Junta Directiva de CIPAS, y determinamos que esas voces y esos hechos sucedidos frente al tema del conflicto armado era necesario que en las comunidades se pudiera dar a conocer. Y establecimos que era importante que todas las emisoras pudieran emitir este programa, El Expreso Esperanza, pero realizado desde las redes, con la intervención de cada red. Entonces estamos en esa tarea de que las redes están haciendo el Expreso Esperanza. Según los datos de la Unidad de Víctimas, en Colombia hay registradas más de 7 millones de personas que han sufrido alguna forma de violencia a causa del conflicto interno armado. Pero poco se conoce sobre esta realidad, a menos que se hable de ellas y se les nombre en medios o espacios radiales como el Expreso Esperanza. Hemos hecho unos programas sobre desplazados, sobre mujer, sobre niños, y vamos a continuar en temáticas diversas porque yo pienso que es inagotable la posibilidad que tenemos de seguir contando historias frente a la tragedia de víctimas que tiene el país. Entonces, pues cada vez iremos a contar historias de problemas en las regiones, sobre las mismas mujeres, sobre los secuestrados, sobre los crímenes, sobre la actividad que hoy hacen las víctimas, sobre cómo es que han podido sobrevivir algunos, cómo viven en las ciudades, en los pueblos, porque en todos los pueblos hay al menos uno, dos o tres. En otros hay 50 familias, 20 familias, pero en todo el país están los 7 millones de desplazados y todas las víctimas del conflicto. Caro, de la costa caribe colombiana. Luis Felipe hace parte de los sujetos de reparación por la costa norte colombiana. Bueno, Luis Felipe, ¿cómo se sienten hoy en día ustedes con todo este proceso que se viene adelantando desde la unidad de víctimas? Bueno, mi nombre es Luis Felipe Acosta, vengo del departamento de Bolívar. Ya yo soy sujeto a reparación colectiva porque estoy en una sentencia judicial que es Mampuján San Cayetano. Aunque a primera vista pareciera que es difícil conseguir que las víctimas se animen a hablar y a contar sus historias, la experiencia del Expreso Esperanza ha sido positiva a este respecto. La gente, hoy en día, está más dispuesta a compartir sus historias. Mire que muchas de las víctimas hoy, ese dolor que les embarga, quieren contarlo en la gran mayoría de los casos. Porque el hecho del tanto odio, tanto tiempo, parece que para muchos la forma del desahogo es decirlo como para que lo sepa mucha gente. Y lo otro es que esa es una, digamos, hoy es una posibilidad que la mayoría de las víctimas quiere contar. El Expreso Esperanza avanza por todo el país, sostenido por las redes de radio comunitaria y conducido por los radialistas que se han animado a subirse a este vehículo de sensibilización de los colombianos sobre la realidad de las víctimas del conflicto armado. Uno encuentra que hay dos países, el país insensible y el país sensible. El país que, representado de pronto en algún líder, dice públicamente que en Colombia no hay víctimas. Y en esa tónica anda un mundo de gente, o un poco de gente importante. Y el otro país que, por cercanía o por sensibilidad, reconoce que hay muchas víctimas y que es necesario que se hagan muchas cosas por ellos. Yo creo que lo de la ley de víctimas fue el primer paso a avanzar hacia un proceso de paz o unos diálogos para un proceso de paz. Y que nosotros desde los medios comunitarios, pues que es el mejor sitio, el mejor lugar donde se pueden dar a conocer las diferentes acciones positivas y las dificultades y las historias de cada uno de las víctimas que han estado en este conflicto. La Corporación Sistemas de Comunicación para la Paz, CIPAZ, te invita a que escuches cada semana por esta emisora el programa Expreso Esperanza. Un viaje por las historias del conflicto armado en nuestro país, sus paisajes de dolor, renovación y fortaleza. Una realización de la radio comunitaria agremiada a CIPAZ, con el apoyo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Alta Consejería para la Paz. Súbete al Expreso Esperanza. Destino final, la reconciliación. Colombia. Más de 50 años de conflicto armado, pero también más de 50 años luchando por la convivencia pacífica. Contamos para la Paz, la serie radial dedicada a las iniciativas ciudadanas de convivencia en el país. Una producción de la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander, Resander, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.